Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Segunda temporada. La historia de Juana. Juana, ¿usted por qué es tan cochina? ¿Una muchacha tan grande como usted guardando los calzones sucios? ¿Desde cuándo tiene usted estos calzones ahí guardado? Vea eso, oliendo maluco, tan desagradable todo esto. Ya sé lo que pasó. Ay, qué pecado, mi muchachita. A usted lo que le vino fue la menstruación, mija. ¿Cuándo le pasó eso? ¿Usted por qué no me lo contó? Esto es muy importante. ¿Por qué no me dijo nada, mija? Con razón ese comportamiento suyo. Pero, abuela. Tranquila, mija. Lo que le pasó a usted nos pasa a todas las mujeres. Llega un momento de la vida que nos desarrollamos. Y entonces se dice que se llama esto la menstruación. Cuando las mujeres menstruamos por primera vez, en nuestros cuerpos hay muchos cambios, tanto por dentro como por fuera. Y una vez nos desarrollamos, muchas cosas no podemos hacer. Usted no puede andar por ahí brinconeando, no puede andar jugando, no puede jugar por aquí, jugar por allá, mucho menos meterse con muchachitos. ¿Sí? Hay muchas cosas que no se pueden hacer, mija. No puede andar por ahí tarde de la noche porque la pueden irrespetar y eso le causa problemas. Pero, abuela. De ahora en adelante no puede salir a jugar con niños a la calle y mucho menos ese fútbol. Esas cosas ya no. No puede meterse en el mar y mucho menos en el río. No puede tomar leche caliente porque esa leche le hace coger mal olor a su sangre. ¡Uy, no! No puede serenarse porque coge frío. No puede andar descalza, no puede tomar cosas frías, no puede comer ese mango ácido porque le da cólicos, no puede andar con los calzones y pantalones blancos o de colores claritos porque se mancha y qué vergüenza uno en la calle andar por ahí todos manchados. ¿Cómo así? No, abuela, no siga. No puede salir sola porque hay hombres por ahí viendo quién es señorita para hacerle daño. No puedo desobedecer, ni más faltaba. Las mujeres a partir de esa edad tienen que hacerse respetar. Pero abuela, ¿qué es todo eso? ¿Por la menstruación? Si eso es sangre. Claro, mija, por eso mismo. No, abuela, después me explica, voy al baño. Señorita, le estoy contando una cosa muy importante para usted. ¿Cómo así que se va para el baño? Sí, abuela, porque es que con esto de la menstruación me da ganas de orinar muy seguido. Pero abuela, a los hombres también les pasa eso, porque yo no he visto que les prohíban salir, ni que anden corriendo para el baño. ¿A ellos qué les da? No, mija, a ellos no les pasa lo mismo que a nosotras. Pero eso se lo van a explicar después en la escuela. Vaya pues, mija, rapidito al baño, que aquí la espero para seguirle contando sobre eso. Ay, no, ¿qué es eso tan injusto? O sea que a este Martín no le va a pasar lo mismo. No le van a prohibir las mismas cosas. ¿Ah? Abuela. Sí, mija, dígame. Abuela, pero es que la verdad yo tengo muchas preguntas. ¿Cómo así, mija? ¿Y por qué no se puede hablar de eso si es tan normal? ¿Y por qué ya tengo que ser una mujer obediente si yo soy inteligente? ¿Y eso qué tiene que ver para poder jugar fútbol? ¿Y por qué muestran gente sangrando en la televisión y es normal o cuando nos cortamos? ¿Y por qué hacerle caso a los adultos si nunca escuchan? Vea pues, esta pelada respondiendo así: Juanita, lo que le voy a decir es por su bien. Además, usted no puede compararse con los niños. Yo le digo que muchacha que no oye consejo nunca llega vieja. Tal vez en el colegio le explicarán mejor la situación de todo esto que le está pasando. Abuela, yo no quiero esconderme o dejar de jugar, oigan. A mí me gusta ir mucho al río y vestirme como yo quiera. Véame, mija, espéreme ahí. Le voy a traer algo que usted ya necesita conocer y muy bien. ¿Qué? ¿Más cosas? Uy, no, ¿qué es todo esto? Yo no le voy a hacer caso a mi abuela. ¿Quién le diría eso a ella? Pero, eso debe de ser mentiras para uno quedársele aquí encerrada haciéndole sus oficios. ¿Y usted por qué está tan enojada conmigo? Todo lo que yo le estoy diciendo es por su bien. Afuera hay mucha gente mala que le hacen maldad a las muchachitas. Y además, nada de lo que yo le digo es para que usted se enoje conmigo. Se lo digo es por su propio bien, porque usted tiene que aprender y pueda manejarse mejor. Ahora, le voy a contar algo muy importante que usted tiene que saber. Porque de ahora en adelante usted va a usar estas toallitas cada mes durante 3 o 4 días. Vaya y me trae unos calzones limpios que le voy a enseñar esto cómo se usa. Bueno, mija, póngase los calzones hasta las rodillas. Y mire, estas son unas toallas que tienen una pega. Usted puede ver este papelito que hay aquí que está protegiendo la pega. Usted le quita este papelito, esta parte que tiene la pega la pone hacia abajo, que quede contra el calzón. También tiene estas dos alitas, también les quita este papelito y las pega por debajo del calzón. Y estas toallas es lo que le va a proteger a usted cuando le venga el periodo, que se manche o que le pase a la ropa. Y además, estas peguitas son para evitar que esta toalla se le mueva cuando ya esté en el calzón. Recuerde poner estas toallas a la mitad, que ya le cubran tanto la parte de adelante como la parte de atrás de esta parte del calzón. Abuela, pero es que esto se ve muy difícil. ¿Y si me lo pongo mal, qué pasa? Ay, mía, no hay problema. Con el tiempo usted va cogiendo la práctica, ¿sí? Es muy importante calcular el tiempo que usted va a dejar la toalla puesta, ¿sí? Eso también depende del flujo que usted tenga, porque hay unas personas que le vienen muy fuerte y otras más poquito. Ahora, como hay tanta tecnología, para usted es muy fácil. Porque en el tiempo mío, ay, si yo le contara, mija, cuando las mujeres nos desarrollábamos era muy diferente. Venga acá que yo le voy a contar una historia. La segunda temporada de Aflora fue producida con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia, Narrativas Sonoras Digitales, en colaboración con 070. Investigación y creación, Lenin Córdoba Palacios, Ángela María Jiménez Cano y Alicia Reyes Londoño. Guión, Ángela María Jiménez Cano y Lenin Córdoba Palacios. Asesoría de guión, Lisa Acevedo Sainz. Diseño sonoro, montaje y edición, Alicia Reyes Londoño. Música original, mezcla y masterización, Magio. Artes gráficas, Manuela Córdoba. Soporte de página web, Estefan Yen. Producción general, Ángela María Jiménez Cano. El Laboratorio Aflora 2022 se realizó en las instituciones educativas José Manuel Restrepo y Miguel Garrido Ortiz del municipio de Arboletes, Antioquia. Gracias a las participantes, quienes aportaron con sus historias a la construcción de esta temporada. Juana es Valentina Palacios Chaverra. La abuela Esperanza es Elizabeth Perea Waldo. La abuela Esperanza Niña es Gisette Palacios Mosquera. La madre de Esperanza, Sandra Patricia Mosquera. amiga de Juana, Isabela Hoyos Córdoba, madre de Juana, Ana Victoria Reyes Díaz, Martín, Miguel Galindo Reyes, la vecina, Lina María Córdoba Palacios. Agradecimientos especiales a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Arboletes, a Blanca Uparela y Brenda Borja, al Grupo de Mujeres Adultas Mayores del municipio de Arboletes, a Melisa Tamayo, Reinalda Chaverra, María Chaverra y Goldie Ann Levy. Visita nuestra página web www.proyectoaflora.com y suscríbete. Encuéntranos en Instagram como @afloracolectiva. Recuerda que Aflora es un proyecto independiente y puedes apoyarnos compartiendo nuestro podcast en tus redes sociales. Gracias por escuchar.